vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un sastre que tenía tres hijos ya grandes. Estos tres hijos tenían, por supuesto, un nombre, pero todos los llamaban simplemente el Largo, el Gordo y el Lerdo. Yo soy el Largo y estoy aprendiendo el oficio de carpintero. Bien, Largo, hijo mío. ¿Pero qué haces? ¿Te vas? Chao, papá, me voy por el mundo para ver si es redondo. Voy en busca de fortuna, dormiré bajo la luna. Ve, hijito, pero atento, yo estas cosas no invento. El mundo extraño es, cuidado con un revés. Anduvo por el mundo y convencido que en efecto era redondo. Trabajo no encontró y un día, ¿qué pasó? Se quedó sin un pesito, sin un pan y sin vinito, hambriento y humillado, por todos maltratado. Entonces en el bosque penetró y un poco en paz descansó. Encontró a un tipo extraño con un gran bastón en mano que le dice, ¿qué haces tú? Le responde, me da igual. El viejito lo invitó a comer y el Largo fue. Y en la casa del buen viejo, ¿saben qué cosa encontró? Estén atentos, lo diré. Hemos llegado a mi casa. ¡Mujer! Buen día, marido mío. Buen día, jovencito. ¿Tienes hambre? Y me lo pregunta, señora. Mire qué flaco y alto soy. Alto siempre he sido, pero es el hambre lo que me tiene tan flaco. Oh, pobrecito. Bueno, enseguida preparo cualquier cosa para comer. Deben ustedes saber que el Largo está dotado de un apetito formidable. ¿Cómo hace para comer tanto? Nadie lo sabe. La mujer del hombrecito abre la despensa y prepara una comida que hubiera bastado para 20. Pero el Largo hace desaparecer todo como un relámpago. Esto era solamente la entrada, ¿verdad? Me ha abierto el apetito. Estoy preparado para un buen plato de fideos. Perdona si te hago una pregunta, querido Largo. Dime, ¿tú comes siempre así? Oh, no. En esta ocasión he tratado de moderarme, porque soy un huésped y yo sé que en casa ajena no está bien comer tanto. En mi casa como mucho más. Querido Largo, yo había pensado tenerte con nosotros por algún tiempo, pero viéndote comer, he cambiado de idea. ¡Qué lástima! ¿Se come tan bien aquí? Está bien, trataré que te vayas contento. Y el viejito abre un gran armario y saca de él una hermosa mesita. Esto es para ti. Quiero que lo aceptes como un regalo. Gracias, pero mi oficio es carpintero. Mesitas como esa puedo hacerme una todos los días. No creo, querido Largo. Esta mesa es mágica. Bastará con que la apoyes en el suelo y digas, mesita sirve de comer. Y la mesa te servirá como tú más lo desees. El Largo agradece y colocando la mesita sobre su espalda, deja la casita del viejito. Estoy impaciente por saber si el viejito me ha dicho la verdad. Ahora acomodo la mesa al pie de este árbol y pronuncio la fórmula mágica. ¡Mesita, sirve de comer! ¡Oh, qué maravilla! ¡Cuántas cosas para comer! Tenía razón el hombrecito. Es verdaderamente un regalo para mí y para mi apetito. Y al largo, en menos de lo que canta un gallo, devora todo ese bien de Dios. Por la noche, se detiene ante una hostería y pide al posadero una habitación. ¿Una habitación? Claro que sí. Pero querrá comer alguna cosita antes de ir a dormir, ¿no? Para mi comida tengo algo mejor que la cocina de una posada. El posadero queda perplejo por la extraña respuesta y decide averiguar de qué se trata. Así, cuando el largo se encierra en su habitación con su mesita, se pone a espiar por el agujero de la cerradura. ¡Qué extraño! Se inclina delante de la mesa. ¡Mesita! ¡Sirve de comer! ¿Qué es lo que veo? ¡Una mesa mágica! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Es precisamente lo que me hacía falta. Esta noche, en cuanto se haya dormido, yo entonces... Por la noche, el posadero se procura una mesa idéntica a la de largo. Entra en puntas de pie a la habitación del cliente y reemplaza la mesita mágica por una mesa normal. A la mañana siguiente... ¡Ay, qué bien he dormido! Hola, mesita querida. Creo que ya es tiempo que volvamos a casa. Y largo se pone en camino. Apenas llega a su casa, quiere mostrar a su padre y a sus hermanos los poderes de su mesita. ¡Vengan todos! Tengo una mesa que consigue darme de comer hasta saciarme. Me parece increíble. Nunca te he visto saciado. Verás, padre, verás. Mesita, sirve de comer. ¿Pero qué haces? Hablas con la mesa como si fuera un cristiano. Claro, pero no hablen que pueden distraerla. Mesita, sirve de comer. Pero ahora no me escucha. Mesita, por favor, tengo tanto apetito. Mesita, sirve de comer, te lo ruego. Estás en huelga. Paciencia. Tendré que darte yo de comer como lo he hecho siempre. Aunque es bastante difícil saciar el apetito de alguien como tú. Y largo, triste y hambriento, vuelve a su trabajo de carpintero. El segundo hermano, el gordo, decide partir a su vez en busca de fortuna. No volveré hasta no haber conseguido 10 bolsas de monedas de oro. Me gusta su alegre tintineo. Me voy. Adiós a todos. Y el segundo hermano, el gordo, parte. Está decidido a volverse rico, pero por más esfuerzo que hace, no consigue siquiera encontrar un pequeño tesoro escondido. Al fin, triste y desalentado, encuentra él también al viejito, quien lo conduce hasta su casita. Querido gordo, eres un muchacho simpático. Dime una cosa, ¿qué es lo que más deseas en el mundo? Veamos, ¿un tren eléctrico? No, ¿un globo? No. ¡Ah, ya sé! Una bolsa, dos bolsas, muchas bolsas con monedas de oro, brillantes, tintineantes, que corran entre mis dedos. ¡Qué hermoso! Está bien, te complaceré. Sígueme hasta el establo. ¿Al establo? Pero yo creí que me llevarías al lugar del tesoro. Aquí en el establo está lo que buscas. ¿Un asno? Pero no me explico. Te lo explicarás. Este es, en efecto, un asno muy especial. Tómalo. Y cuando estés escaso de dinero, bastará que digas... ¡Asno estornuda! Y tendrás todo el dinero que desees. El gordo, no muy convencido, toma el asno y se va. Muy pronto, trata de probar la fórmula mágica. ¡Asno estornuda! ¡Maravilla! De la nariz del asno, junto con un potente estornudo, brota una cascada de monedas de oro. Qué lindo que haya un asno que cuando dice achís, regale su dinero a los que están allí. Desde hace años siempre que veo un asno gris, le grito con voz ruda, asno, estornuda. Pero es un asno normal que se compra en el mercado, voy y voy por este mundo, buscando al asno encantado. Gordo, muy contento, reemprende el camino y llega a la hostería donde antes se hospedara su hermano. Al mismo posadero le ordena que sirva algo de comer. Llegado el momento de pagar, dice que deberá ir hasta el establo. El posadero sospechando... ¿Pero cómo? Para pagar la cuenta tiene que ir hasta el establo. Aquí debe haber otra cosa. Iré a investigar. El posadero ve que el gordo dice al asno... Asno estornuda y... contempla maravillado cómo del asno brotan tantas monedas de oro. Esa misma noche, el bribón recorre todo el pueblo hasta que encuentra un asno casi idéntico al asno encantado. Luego, se lleva el asno encantado y deja en su lugar al asno normal. A la mañana siguiente... el gordo, sin darse cuenta de nada, monta sobre el asno y parte con destino a su casa. No bien llega, llama a todos y dice... ¡Asno, estornuda! El animal lo mira perplejo. ¡Asno, estornuda! ¡Mira que si no estornuda, te golpeo! Perdona, hijo, pero por casualidad, ¿el asno está resfriado? Dame un poco de pimienta. Este asno debe estornudar. Aquí está, un poco de pimienta en la nariz y ya verán. En efecto, el asno siente una gran picazón en la nariz producida por la pimienta y estornuda, estornuda. Pero de monedas de oro, ni la sombra. Pero mis hermanos están enloqueciendo. Primero Largo con la historia de la mesita, ahora el gordo con ese asno. El asunto es poco claro. Iré yo a ver. Y Lerdo toma a propósito el mismo camino que sus dos hermanos. El viejito parece ya estar habituado a encontrar en el bosque a jovencitos muy ávidos. Tú debes ser el Lerdo, el tercero de los hermanos. No creo que sea necesario llevarte hasta mi casa. Aquí tienes una bolsa. Esta bolsa contiene un garrote. Cada vez que tú digas, ¡garrote, sal de la bolsa!, el garrote saldrá y comenzará a sacudir garrotazos hasta que tú digas, ¡garrote, entra en la bolsa! ¿Has entendido? Sí. ¿Te gusta el regalo? Sí. Entonces, tómalo. El Lerdo llega a la posada... y antes de ir a dormir, decide dejarle la bolsa al posadero. Te recomiendo, custódiala bien porque es preciosa, pero nunca digas, garrote, sal de la bolsa. Es una fórmula mágica y al pronunciarla suceden cosas prodigiosas. Y basta, ¿eh? No digo más. Buenas noches. Esté tranquilo, esté tranquilo. Este jovencito cree ser más pícaro que sus hermanos. Apenas se haya dormido, veré cuál es esa magia. El Lerdo va hacia su habitación y finge quedarse dormido. Está con los oídos bien abiertos y la mente vigilante. Al cabo de un rato... ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Este garrote me está matando! ¡Por piedad! ¡Párenlo! ¡Párenlo! El Lerdo baja sonriendo y observa un momento la escena. Luego... Has querido hacerte el pícaro conmigo como lo hiciste con mis hermanos, ¿verdad, posadero? Pues bien, este bastón continuará sacudiéndote hasta que me entregues la mesita y el asno encantado. El posadero, que de sacudidas había tenido ya bastante, consciente. Entonces el Lerdo... Garrote, entra en la bolsa. ¿Cómo? bastaba decir, garrote entra en la bolsa. ¡Pero si lo hubiera sabido! Y Lerdo regresa a su casa con la mesita, el asno y la bolsa. Y es recibido con gran alegría. Hasta el padre, que tiene un carácter muy reservado, se alegra con la vuelta de su hijo menor. Pues no eres tan lerdo como creíamos. Los hijos del sastre tienen así la mesita para que nunca falte comida, el asno para procurarse dinero y el garrote para defenderse contra todo. Y desde ese día viven unidos y contentos en la más grande riqueza. Llegó hasta aquí este cuentito breve, ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.